Continuamos. Sí, continuamos. Señores, presentarse. Amigos, continuamos. Presentarse. No se duerma, señora. Ay, que está... no, estoy tan cansada. Es bueno, el mate que me dieron. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Sí, mañana, señora, también estaremos, sí, aquí. Y así en lo sucesivo toda la semana. Incluido el viernes a la medianoche. Sí. Siempre a la medianoche, siempre gratis, con público presente. ¿Qué será de Cabernet el viernes? El viernes va a estar en Bahía Blanca. Cabernet. Atención, Bahía Blanca. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Y el sábado en el Teatro Español, pero de Pigüé. En Pigüé, que está un poco más acá, sí. Que está ahí. Cerquita de Puan, cerquita de Parcillán. Cerquita de la Figueira. ¿Cuántas veces han hecho esa conexión? Sí. Creo que siempre para esta época del año. Sí, Bahía Blanca, Pigüé. Bahía Blanca, sí. Eso va a ser Cabernet, que además se presenta el lunes 24, que es feriado, acá en Buenos Aires, en la sala Siranús, y las entradas las saca en Ticketek.com. Muy bien. Si usted quiere ir, ¿usted va a ir? Sí, yo voy a ir. Yo tengo, bueno, la mía ya. Resérvela en Ticketek.com, porque si no, no va a conseguir. Ahí está. Eso le decimos a todos los oyentes, a los que están acá y a los que están escuchando. A los que están escuchando. De los que están acá, ¿quién ya sacó su entrada? Ahí lo tienen, ellos dos, no le digo, no nos salvamos. Pero cómprenoslas a nosotros. Claro. Sí. Su revendedor amigo. Las famosas entradas de favor. Las vendemos acá y después para la gente que está escuchando, que es más que la que está aquí, sí, pueden ir a ticketek.com. Ahí está, bueno, muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mande ya sus tarjetas de Navidad. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se me manda? Gusta mandar tarjetas, sí, no solo de Navidad, sino de cumpleaños, de Año Nuevo, de Acción Reyes. De Gracias. De Reyes no se manda tarjetas. ¿Cómo que no? De todo. O tarjetas porque sí, esas divertidas que venden por ahí, con dibujos alusivos. Sí. Con frases piolas que demuestran cuánto querés a una persona. Sí, igual después que esa persona te empieza a despreciar. Claro, ¿no? Poco. Cuánto la quiere, poco. ¿Qué tarjeta le puede mandar uno a las personas de su amistad para Navidad, sí, y ser original? Para mí, lo mejor es hacer cada quien su propia tarjeta. Es hacer cada uno sus propias tarjetas. ¿Qué, claro, es eso de cada quien? ¿En dónde salió eso? Lo sacó de la lengua española, que es horrible, sí. Sí, pero no, antes no se usaba eso, no, aquí. No, eso era muy mexicano. Es un barroquismo de cada uno y cada, sí, cual. Pero ¿cómo va a ser su tarjeta personal? Sí, señor, con estas manos. Si usted con le envía, esta, por ejemplo, no, yo le envío mis saludos de augurios para un próspero año nuevo. Y usted la recorta con una tijera, le hace... Como si fuera un secuestrador, con letras de revistas. Le dibuja un árbol de Navidad con sus bolas, con las, no, del árbol. No, sí, señor, por supuesto. Ay, que ya había empezado. Señor, ¿cómo me voy a tomar el trabajo? ¿Cómo me voy a tomar el trabajo? Sí, señor. De diseñar una tarjeta para cada uno cuando le mando a todos mis proveedores. ¿A tu qué? A mis proveedores y clientes. ¿Pero qué? ¿Usted tiene relaciones así? Por supuesto, de mercado, señor. ¿De dónde nos movemos nosotros? ¿Usted le manda? ¿Las hace usted mismo? Dibuja árboles de Navidad con sus correspondientes bolas y se los manda a los proveedores. No, hay diseños. Hay querido proveedor. Sí, el árbol... Anoche miré una estrella y eras como... No, hay diseños animados que manda por computadora, en ¿qué? Por mail. Dibujos animados. Entonces, tarjetas online. Las tarjetas deben haber desaparecido. Sí, ¿verdad? Desaparecido. Claro, ¿para qué? Si, ¿para qué voy a recordar, recortar, mejor dicho, un árbol? ¿Para qué voy a dibujar bolas? Si ya las tengo, no, si las tiene ya en Facebook. Si ya las tengo online. Claro. Sí, las tiene disponibles. Hay unas tarjetas que usted las envía y, por ejemplo, entra, no sé, una Papá Noel. Una mamá, ¿no? No, desnuda no, pero sí. Ah, yo tenía desnuda, qué pena. Con chorcitos y entra y coloca las bolas del... Las bolas del proveedor. Claro. No, del proveedor no. En el arbolito, señor. Sí, claro, en el arbolito, eso, del proveedor. Bueno, y eso despliega un mensaje que usted sí puede escribir, por ejemplo. Querido proveedor, sí, ojalá que me sigas proveyendo. Sí. Década tras década. Bueno, y así le pone lo que usted quiera. Escribe, claro, lo que usted quiere. ¿Y usted cree que eso, porque anticiparse mucho, ¿Cuánto? No, no, a mandarla ahora, por ejemplo. Mejor. No, es un poco temprano. Ay, no, pero a mí me gusta ser el primero en todo. Bueno, mándela. Así me va. Después le llegan todas juntas y no distinguen la quién es la de su proveedor X, de su proveedor Y. Hoy vi la primera vidriera con arbolito de Navidad. Oh, ya, qué ya. Melancólico es eso. Hoy la vi, sí. Oh, pero es... hay que ser, para armarla hoy. ¿Qué vendían? Ahora no le compró nada. ¿Qué vendían? No, vendían los árboles de Navidad. Y las bolas, no claro. Quiero. Nunca compré un árbol de Navidad. Pero pelado. O sea, sin las bolas. Sin las bolas. Claro, las bolas claro. Aparte. El claro. Árbol... Dios que se las venden en tubos, vienen en tubos las bolas. ¿Tubo? Sí, ¿en serio? Tubos de bolas de distintos tamaños. Hay gente buenas para tardes. Todo. Buenas tardes. ¿Tienen tubos de bolas? Sí, señor. ¿Cuál inversa? ¿O son callos plantales? No, señor. Fíjese, tenemos de todos los tamaños, usted elige. Usted me dice la dimensión del arbolito... Yo no le voy a decir nada. Y yo le digo... Yo le voy a señalar en una cosa y usted me la va a dar y yo me la voy a comprar. Sí. No, pero yo le digo... diciendo... ¿Qué te importa? No, yo le digo cuántas bolas va a necesitar. Señor. Para tal o cual arbolito. Soy una mujer grande, señor. Comprende, porque hay gente que cree que... A ver, fuera de contexto. ¿Usted vende todo para el pesebre? Todo. Bien. Todo, o sea... Todo, completo. Estrellas para la punta... Los tres cosas estos, los usted tres magos... Usted elige cada personaje... Algunos arman un pesebre modesto... Y sí... Tiene que ser modesto. ¿Qué, si qué, pesebre, quiere una, ¿qué quiere poner? Un penthouse de Miami, la granja, ahí, claro. La Serenísima, ahí. No, porque muchos agregan personajes que no se sabe quiénes son. Claro, de otras mitologías o... Sí, curioso. Y otros tamaños, incluso. Sí, aparece sí, Gauchito Gil ahí atrás. De He-Man. Eso pasa siempre. No hay camello que aguante el tamaño de esos Reyes Magos, señor, le aviso. No. Pero los Reyes Magos los tiene que poner después, ¿no? Los puede poner ya para... Claro, el 6 de enero, si no, llegan antes. Claro. Los pongo poner, lejos. Los o los pone lejos, en la puerta. Los pone en la cocina. Los pongo en otro ambiente. Claro. Señor. Pone el árbol en el comedor con todo el pesebre, ahí qué sé yo, que están ahí mirando. Y un burro, cosas así. Sí. Y por ahí va la cocina y unos tipos así. Claro. ¿Y esto qué son? Son los Reyes Magos. Están yendo, están a seis días. Cada claro. Distancia, y lo va acercando. Cada día lo corre. Qué lindo, cada día qué lo lindo. Va acercando un poco y el 6 de enero los mete ahí. Sí. Sí. Aprovecha para sacar todo. Los acampa ahí, qué lindo eso, para jugar. Qué lindo, la fe es una cosa maravillosa. Sí. Bueno, a eso se lo armamos nosotros, que además le ponemos luces de colores. Qué? ¿A los camellos? Como a la época. No, al árbol de Navidad. Ahí ahora hay unas luces musicales que se llama... Sí, música luminosa. No, guirnalda audiolumínica. ¿Cómo? Guirnalda audiolumínica. Sí, no se deje engañar. No se deje engañar, pídalo así. Guirnalda audiolumínica. Modelo para Navidad, Carnaval y Año Nuevo. Y cabaret. Bueno. Para el creyente festivo, señor. Pero volvamos a... ¿qué más tiene? ¿Para qué quiere? ¿Usted quiere las tarjetas? Sí, cosas para adornar la casa. ¿Cree que va a decir ordeñar? También. Quiero decir ordeñar. Sí. En Navidad. Por ejemplo, y Año Nuevo. Muérdago. ¿A quién? No, señor. Hojas de muérdago. Perro sí. Que ladra con no muerde. Sí, muerda hojas, sí, sí. Veo que se ponen los centros de mesa. Centro de mesa tiene. Sí, ¿cómo sí. Son los? En buenas tardes. Buenas tardes. ¿El centro de mesa viene ya con. ¿Viene también con bolas o no? Sí, tiene las un par. Las bolas también están en el centro de mesa, ¿no? Sí. Las bolas del proveedor. No, del proveedor no. Se pone en un centro de mesa, viene. Ya le viene con las bolas, la vela. Qué impresionante. Entre las bolas la pone. Sí, entre las bolas. Y la prende. Y, ¿o no la prende? No, la prende en Navidad, la noche del 24. Sí, no la voy a prender. Y antes que sea, se va claro a que la prende. Se va a retirar encima de las bolas, señor. Hojas de muérdago, y algunos le ponen piñas, creo que hay. Piñas se arman esa noche, Felipe sí. Piñas. Sí. De los pinos, cualquier cosa que vegetal... Cualquier cosa que usted le sobre, no, bueno, la mete ahí, ahí y va a quedar bien. Vaya, por ejemplo. El ornamente. A mí me gustan las nueces para Navidad. Sí. Como adorno, incluso. Sin pelar. ¿Sin qué? Sin romper, las nueces enteras. Sin romper, sí, claro. Señor, está claro, muy bien. No queda basura eso. Queda... Está muy bien. ¿La usa como centro de mesa o como...? Como artículo de... Como centro de mesa. Piñas, sí. nueces, las bolas del proveedor, sí, cintas, velas, muerdas, bastones. Bueno, no, tanto no. No. Bueno, nada, entonces. No, nada. Ah, decir, ¿qué vela, digamos, señor? No muchas cosas. No, la vela sola parece... Una linterna. Se cortó la luz, no, señor. Y guirnaldas así... ¿Como cumpleaños? Con motivos navideños que diga, que es muy explícita. Feliz sí. Navidad y próspero año nuevo. No, hay mucho. Les desea... Su amigo, el dueño de este domicilio. No, todo eso no, señor. Buen fin y mejor principio. Por el baño. ¿Para qué? En el baño también tiene que haber decoración. Porque motivos sigue navideños. Siendo Navidad en el sí. baño. Sí. Invita a la gente a su casa y el tipo va y dice, voy al baño. Ahí está. Y en el baño no tiene que desaparecer el espíritu navideño. Muy bien. Tiene que haber también bolas musicales. Sí. Sí. Mejor dicho. Pero señor... Vine a sacarme el berro del diente y tengo que escuchar eso, por favor. También con bolas. Y con también figuras. Un lindo Papá Noel escondido atrás de la claro, ducha. ¿Así? Ahí te quiero ver qué tan cristiano sos. Se vende, bueno, Papá Noel es la industria del Papá Noel. Sí, sí. Usted lo tiene... Navidad es Papá Noel. Sí, ya sé. No se acuerdan de la Iglesia Católica perdió el tren hace rato. Sí. Y eso que es bastante nuevo el Papá Noel. Bastante no nuevo, bastante ajeno y bastante... Sí, bastante todo. Extraño, también, sí. Bastante insensato. Bueno. ¿Quién ha tenido renos en su domicilio? Yo a mi perro todos los años le pongo una porquería que diga... No saben los chicos que son los renos. No, por no, eso. No saben. Mi hijo cree que son perros con cuernos, por ejemplo. Pero bueno, los Papá Noeles, los fabricantes de Papá Noeles, que hay muchas industrias. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Sí. Hay Papá Noel el bidimensional, el muñeco grande, el chico con luz adentro, con luz afuera, que suena, que no suena, que se cuelga, que se apoya, que lo que quiera. Uh-huh. Y usted lo pone... Que, por ejemplo... Sí, usted pida que hay. Está vestido de boca. Sí. Y se mueve así con otro de River. Sí. Tiene uno, yo lo vi. Los dos, yo los vi también. Hermoso era eso. Sí. Qué lindo. Para... Hay uno, bueno, usted lo pide... según le convenga. Claro, sí, con abridor claro. de porte. Lo pide que le convenga al otro. Claro, lo pide en una u otra posición. Claro, sí. Y ademán. Claro. Porque ¿cómo? Hay dos o tres ademanes. Alemanes. Sí. Ese es otro. De las elecciones. Sí. Pero ese no hay Argentina. Yo pedí. Los alemanes. Ese sale. Dominan al mundo. Bueno, de eso. No decir otra cosa. Si tengo placer, decime que ese es un re hermoso este que tengo. Sí tenemos de esos Papá Noeles sí, deportivos. ¿Y disfraces de Papá Noel por si uno se quiere disfrazar de Papá Noel? Sí, se vende aparte la barba, ¿eh? Viene la barba y el traje. No importa, estamos hablando de tarjetas. Sí. Que usted no vende tarjetas de Navidad. No, tarjetas no se vende tantas más. Tantas cosas que me está ofreciendo me da la pauta de que no quiere lo que yo le... No tiene lo que... Bueno, es que usted... Tarjeta de Navidad. Con brillantina. Sí. Con es brillantina, lindo, lindo, aceite brillantina Palmolive. Sí. Se ha nombrado dos veces esta noche. Sí. Y que diga lo que yo le encargo. Ah, usted... Yo tengo mala letra. Sí. Cualquier cosa que escribo, tengo una letra tan fea que cualquier cosa escrita por mí es ridícula. Parece un insulto siempre. ¿Puedo escribir los besos más tristes esta noche con mi letra? No. Se ríen todas las manos. Sí, su letra también. O sea, pero ahí... Escúcheme. Pero ahí lo puede acompañar con la tarjeta musical. ¿Usted sabe lo que era la tarjeta musical? No, ay, me da miedo. Mire. Esa que cuando la abre empieza a sonar una melodía. Por ejemplo... ¿Cuando abre la puerta? Cuando abre la tarjeta. Ah, la tarjeta, yo creí. Cuando la abre, qué sé yo. Voy a la casa de mi amada, abro la puerta y suena una melodía. Dice, no, ¿qué? Suena cuando la abre la tarjeta. ¿A quién? Cuando, digamos, la tarjeteada, por llamarle de alguna manera, abre la tarjeta. Ah, qué lindo apodo. Mire, suena. Y mientras ella lee... ¿Lee qué? Puedo escribir los versos más tristes. Esta noche. Ah, lee, claro. Le suena esa melodía. No tiran que ver. Y bueno, y si no le gustaban las otras que se desplegaba, por ejemplo, un oso que abre los brazos. Tiene que ver un oso de cartón. Que abre los brazos con la Navidad. Bastante raro el Papá Noel. Pero el oso es el mismo, le ponemos la cara de Papá Noel, es el mismo origami que hay que ponerle a la tarjeta. ¿El mismo origami? Usted está muy confundido. A mí me gusta... ¿Tienes tinta simpática? Eso no se usa más tampoco. ¿Cómo que no? No se usa más, señor. Usted no ve nada. Sí. Pero usted le dice a su mamá por teléfono, sí, te va a llegar una tarjeta en blanco, uh-huh, pero si la pones al calor... Caliéntala. Y le pones sobre algo caliente... sale. Mágicamente, como yo pensaré en ti, cualquier cosa le dice, sí, usted, aparecerán unas palabras mágicas. Entonces, usted le escribe con limón. Claro, jugo de limón. Sí, sí, sí. Jugo de limón. Y le escribe, te amaré siempre y todo lo demás. Sí. ¿Eh? Hermoso. Entonces, la mina por ahí pone la cosa ahí en el lugar caliente y ve que... mágicamente aparecen unas palabras. Ahí sí. Entonces dice, esa es la magia del amor, ¿qué otra cosa va a ser? Sí. Estamos entonces la mina enseguida lo llama y dice, vení para acá, que me olvidé de los 500 pesos que me afanaste. No, mire. De cómo salías con mi prima y cosas así. No creo que funcione así. Porque alguien que es capaz de una magia... Pero por favor, ¿sabes lo que... ¿Por qué va a ser si no por el amor? Claro. ¿No es cierto? No, es que no es así, señor. Lo que no sabe la mina... son muchas cosas, entre ellas que usted escribió con jugo de limón y que la prima no era la única con la que andaba. Claro. Estaba la hermana también, pero ojo, no le revele el secreto porque vio cómo son algunas mujeres. No le diga, por ejemplo, lo escribí con tinta de limón, no, y me acosté con tu... No le alcanza limón además para todo eso, ni la tarjeta. Bueno, pero a mí me gustaría eso, una cosa más. Y mensajes con villancicos y todas esas cosas. Con villaniscos. Sí. No, eso de mandar a ti. Por que manden y que eso vayan. Eso no funciona, eso termina mal siempre, señor. Y más si es con niños. No. Bueno, si usted quiere la tarjeta, se las podemos hacer. Sí. ¿Cuántas va a necesitar? Media. No, ¿cómo media, señor? Sí. ¿Cuántas voy a necesitar? No, y nosotros hacemos en cantidad. Es para mi amada. ¿Cuántas amadas cree que tengo? No, eso es un problema suyo, un asunto suyo. No sé si es un problema. Pero yo no le llamaría asunto. A veces también es un problema. Sí. Pero muchas veces es un asunto, pero en los días malos es un problema. Haga 50. Tarde o temprano. Haga 50 y después vemos. Bueno, 50. El mínimo 50. No le puedo hacer... Porque la máquina es por... ¿Quién tiene 50? Es por plancha. No, pero para decirlo así va quedando. Es por plancha. Entre conocidos, empleadores, vecinos, personas que cruzo... No llego a 30. ¿Cómo no va a llegar a 30? Asómese un cacho a la ventana. Compañeros de trabajo, ¿sabe qué lindo acá usted que es amigo de tanta acá, gente en la radio? Acá en la radio tenemos que hacer la tarjeta del programa. Sí. Claro, para entregársela a todos. A todos los macanudos. Sí, a todos. Gente que con la que nos queremos. Señor, por ejemplo, señor Coso. Sí. A pesar de que nunca lo vi en mi vida, sí, le deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí. Firmado Coso. Y con nuestras manos hay que hacerlo. Sí, lo hice con esta mano. Sí, no importa con cuál, pero... Anda calculando la huella. Es un gesto artesanal. Bueno, yo lo que veo es que su comercio no es lo que usted me dijo cuando yo entré. No. Todo para la Navidad, todo para... Sí, es todo para la Navidad, señor. No tenés nada, loco. Antes trabajaba. Tú guirnaldas y tres bolas. Voy a poner el dedo en el ventilador. Sí, póngalo. Pirotecnia. Ahí está. Bueno, acá adelante no la tengo. ¿A dónde la tenés? ¿A dónde se la... ¿Dónde la guarda? Pero si usted pasa atrás. Imagino que si la tenés guardada medio escondida, estamos hablando de algo pulenta, ¿no? Claro, no me venga con un cuetecito. Sí, sí. Un rompecortoncito de vieja, ¿no? Cuando yo le hablo de pirotecnia. Estoy hablando de pirotecnia de la DIAN. Sí, señor. Sí, señor. Al borde de lo nuclear, digamos. Sí. Aquí tenemos todo tipo de tortas. Estamos hablando de otra cosa, señor. Cuetes. Sí, vienen en tortas. Cuetes. Cuetes. ¿Cómo quiere que se lo diga? Los cuetes a los que usted hace referencia... vienen ahora en unas tortas que... Se las come de revista la vida. ¿Cómo va a venir el juez en una torta? Nombres de fantasía. Mira, un niño se come la torta y en el medio de la noche está allá. Mirá el Rubén. No, es una secuencia de cohetes y fuegos artificiales, por ejemplo, se llama Noches de Arabia. Que en Arabia se tiran cohetes. Y así distintos modelos. Ajá. Usted dije la noche que quiera. Claro, en el harem. Noches en el harem. Sí. Sí, tiene. Imagínese con 20 concubinas. Invitan los reyes, hay otra, ¿no? Esa es la torta del harem. Sí, me parecía. La que usted pide. Sí. Y después tenemos, ¿qué me dice de París? Ah, hermosa ciudad, señor. ¿Qué me dice de París? ¿Qué me dice de París? Es una que es un fuego. ¿No tiene la venganza del camello alguno así que sea medio...? No, señor. Después cada uno vio que viaja con la imaginación. No quiero imaginación, quiero cueste. Que no se entiende. Lo prendo, lo tiro y hago corriendo. Bueno. Pero usted quiere algo rústico, no algo rústico, primario. Que explote. Sí, sí, se encuentra, es así. ¿Qué quiere que pase? No, que explota, por ejemplo, tres tiros. Explota tres veces, tres explosiones. Entonces usted escucha la primera. Uno, dos, tres. Ahí tiene tres tiros. Listo. Tiene la ansiedad de que explote la primera. Cuando explota la primera, la ansiedad de la segunda. Y en la segunda surge la ansiedad por la tercera. Y así. Cuando suena la tercera... Y si explota también la tercera antes que la segunda, como suele suceder... Sí. Ahí sabes dónde te metes la ansiedad. Claro, ¿no? Claro. A mí si hay peor cosa, no hay peor cosa que tener una ansiedad que después se revela como equivocada. La ansiedad deceptiva, señor, qué feo. A mí me gusta estar ansioso bien, por lo que después pasa. Y bueno... Pero... Estar ansioso en vano. Sí, escuchame. Nunca está. Es la historia de mi vida. Nunca la ansiedad es del tamaño de lo que viene después. Bueno, pero señor, no sea grosero. Ese no es un buen lema para una fábrica de cohetes. Sí. El cohete tiene que... Cohete es la ansiedad. En el cohete la víspera tiene que ser superada. Claro, más bien. Acá es mejor la espera que el cohete. ¡No, no, no, no! ¡Corramos, corramos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No! Ya para eso tiene otras cosas como las relaciones amorosas, tantas cosas, la escuela, todo. Escúcheme, ¿no tiene como del Arsat este que largaron el otro día, que me gustó ese? No, señor, eso es un satélite, es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y hasta dónde va el satélite? Ese explota. Ese está bueno. Yo que ellos lo hubiera tirado en Año Nuevo. Y claro. No, ese no explota, lo fueron... ¿No explota? Es que somos un fracaso. Lo colgaron... Colgado no es lo mismo. En una órbita determinada. Tenían razón entonces los antiguos. Sí. Son las esferas celestes... Y son de piedra. Claro. No, señor, es un satélite geoestacionario. ¿Ve un estacionamiento? No. Bueno. Algo parecido. No me cambie de tema. Bueno, no, no me cambie de tema, que estoy aquí. Bueno, usted me está haciendo preguntas por el artículo. No lleva nada. Ponele baterías. Ametralladora. Baterías. Sí, ametralladora. No, batería. No, nosotros le decimos ametrallador. Rompeportones. Sí, ahí está el triángulo. No, el rompeportones está prohibido porque... Ah, no, claro, porque las baterías están permitidas. Las regala el Ministerio de Educación. No. ¿Tenés Kalashnikov? ¿Qué tienes acá, 47 años? No, pero el rompeportones es peligroso porque usted lo tiene que tirar, no lo prende. Digo que se tira como un... ¿Lo tira apagado? Contra una pared. Como un piedrazo. Claro. Bueno, pero eso le puede rebotar. Y sí. ¿Usted sabe lo que tiene el rompeportones? Le rebota, no explota. Le rebota el portón. ¿Sabe lo que tiene adentro un rompeportones? Sí, no sé, ¿qué tiene? ¿Son los mismos componentes? Veneno. No. Ah. ¿Los mismos componentes que una granada de mano? Sí. Y sí, general todo. Pero en otra dosis. Pero menos, en otra dosis. Un poco claro. menos. Sí. No tanto menos. Sí, sí. Un poco menos. Mm. Bueno, y... Dígame, cañitas voladoras. Sí, cañitas voladoras tenemos... ¿De qué altitud? Ahí está, muy bien. Pues yo no quiero una cañita voladora que me explote a un metro. No, esta levanta vuelo, pero depende de las condiciones climáticas. Si ¿Cómo hay que humedad? Condiciones climáticas? ¿Qué? Yo quiero ir al aeroparque y tirar la que hay que si hay, de los mucha, hay mucha humedad y la presión atmosférica alta. Sí, un metro levanta. No, le levanta un poco. Tenemos que tirar adentro de la pieza, porque si no, no tiene ninguna gracia. ¿Usted se sube al techo para tirar la cañita voladora? No, señor, ¿para qué? Para que gane más altura. Ah, mirá vos. Eso hacen los que viajan a la luna, me dijeron. Claro. Sí, lo largan desde el techo. Para que el viaje sea 8 metros más. Más corto. Claro. Y ahí se ahorra mucho combustible. Piensan en todo, los norteamericanos. Sí. Bueno, lo mismo con las canitas voladoras. Cuidado con ponerla en una botella, ¿eh? Ah, ¿dónde quiere que me la ponga? No, en un cilindro. ¿Vio el cilindro de las bolas que le dije al principio? Ah, el cilindro de las bolas del proveedor. Sí, el tubo, tubo de las bolas para el arbolito, ese la puede usar... Sin bolas. El de las bolas chicas, porque de las bolas grandes... Primero le saca las bolas. Claro, sí, por supuesto. Ojo que... Y usa el de las bolas chicas, porque si no le baila la canita en el de las bolas grandes. Sí, pero ¿quién tiene derecho el tubo? No, lo acomoda con dos piedras. Ah, claro. Sí, con dos piedras. Bueno. Que no faltan en ninguna casa. Dos piedras que sostienen derecho un tubo de pelota. Y una plataforma de lanzamiento hecha enseguida. Claro. Entonces, busca un espacio, siempre hay un lugar de encastre disponible. En mi casa el único lugar de encastre disponible está ocupado. Bueno. Usted busque qué va a encontrar. ¿En el inodoro se pueden tirar esas cosas, por ejemplo, para hacer una broma en la casa de amigos? No, señor. ¿Por qué? Porque le puede explotar todo si la mecha falla. No es nuestro caso. Para regalarle a los hijos de los amigos, por ejemplo, lleva en su bolsillo 6 kilos de cohetes. Y se los entrega confidencialmente a los niños. Claro. Sin decirle nada al padre, naturalmente. No. Si no le digas a papi que después va a ser demasiado tarde. Claro. Entonces le dice que tiralo debajo de la mesa, le dice. Refiriéndose al buscapié, ponele. Eso es un acto de irresponsabilidad. Sí, lo estaba probando. Deme 5 de ellos. Bueno, mire, lástima que no vino Gillespie hoy, que es el inspector secreto nuestro. Claro. Sí, sí. Pero lo traje a mi cuñado. Todo esto que estamos haciendo... ¿Qué? Ahí está, caíste. Sí. Somos inspectores que estamos buscando personas que trafiquen en... Pirotecnia en ilegal. Tarjetas... Es, ahí está. En tarjetas de Navidad. Mire, tarjetas sonoras. En pirotecnia. ¿No? También, las dos cosas. Algo tenés. ¿Cuánto tenés de efectivo encima? No, ¿cómo de efectivo encima? Yo, primero que yo no le mostré nada. Le hablé de productos. Sí, como puede hablar uno en abstracto. De la torta, de la torta de no sé dónde. Sí, la torta. No sé qué de París. Mirá cómo prendo un cigarrillo acá y a ver qué, ¿eh? Claro. ¿Usted tiene alguna pretensión? No entiendo esa pregunta. No, no sé, acertémoslo directamente, porque no se merece otra cosa. ¿Cómo quiere que se la conteste? En números, en alguna cifra. 100. ¿100? Sí, y yo 200. No, mire, acá... 100.000. Claro. O sea, 300.000 en total. ¿Cuánto tenés? Mire, los números los voy a decir yo. Déjalo que actúe, dale. 20. Si quiere, 24 por la Nochebuena. 24. 31. Ahí está. Feliz Año Nuevo. Gracias. Sí. Bueno, justamente es un gusto que llegue justo el Año Nuevo. Y estemos todos aquí. Y estemos aquí. Reunidos. En el Garponcito, ¿sí? Reunidos con ustedes, que son... prácticamente como nuestra familia. Sí. Así que vamos a brindar. Vamos a brindar por salud. Vamos a brindar por la amistad, sí. Por el programa, por el señor que acaba de... De entregarnos toda esta... De entregarnos su amistad. Feliz Año Nuevo, ¿eh? Sí. Feliz buen fin y mejor principio, ¿eh? Ah, sí. Ustedes también, chicas, allí al fondo, las 4 con la del sombrero. Ahí está. Pausa.